Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días, amigos, amigas. Gracias por acompañarnos en una emisión más del noticiario de Zona Cultura a través de los 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también en Cultura FM en los 100.9. Hoy es jueves 30 de noviembre. Hoy se termina este mes de noviembre para dar paso al mes de diciembre. Quizá el mes que es mucho más agitado del año, el mes de diciembre. Hoy la emisión de Zona Cultura es la 114. Quito, la capital de los ecuatorianos, el día de hoy amanece con una temperatura de 10 grados, habrá una máxima de 16 y una mínima de 10 grados. Quito tiene neblina y hay probables lluvias en un 40%. ¿Qué tal? Queremos invitarles a todos nuestros amigos que tienen que realizar diferentes actividades, que madruguen un poquito. El tráfico está intenso. Yo hablo desde donde vengo, que es el sector del Valle. Vamos a preguntarle también a Darío cómo está el norte de la capital. Y a su vez les recordamos los dígitos que hoy tienen pico y placa y que no pueden ingresar al perímetro de la ciudad. Darío. Muy buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un gusto poderles acompañar ya en este cierre del mes de noviembre. Bueno, efectivamente, el pico y placa ya ha dado inicio. Desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 se mantiene esta restricción vehicular que impide la circulación de los automotores cuyo último dígito en su placa sea 7 y 8. Esta restricción está en el Distrito Metropolitano, en un sector que está dividido, está marcado por la Avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la Diego de Vázquez. En cuanto al tránsito, tú me preguntabas, Laura, te informo en el sector norte, noroccidente, que es lo que yo te podría contar. Por el lado de la Mariscal Sucre podemos encontrar presencia de automotores, sin embargo, existe la fluidez del tránsito. Eso es en cuanto te podría señalar. De ahí, en el tema del clima, la presencia fría está también presente en el norte, hay algo de neblina, pero parece que con el tiempo se va a ir se va a ir disipando, tal como sucedió ayer. Con el aparecimiento de los rayos del sol, del astro rey, pues yo creo que el clima cambiará aquí en la capital de los ecuatorianos. ¿Hay más información tal vez? No tenemos ahora todavía ya registro de lo que es la Agencia Metropolitana de Tránsito, pero sí, en cuanto a lo que comunica pues el ECU 911, que las vías tanto hacia el norte hacia el sur se encuentran totalmente habilitadas. Lo que invitan es a respetar los límites de velocidad, a utilizar el cinturón de seguridad y por favor a no usar el teléfono mientras usted conduce. Y en cuanto al aeropuerto Mariscal Sucre, hace 24 minutos nos dicen que las operaciones son normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad aptas para las operaciones. Algo esto, en el aeropuerto que tenemos que resaltar es que, si tengo entendido, que el día de hoy el aeropuerto Mariscal Sucre va a recibir una certificación internacional. Sería el primer aeropuerto que tiene este tipo de certificación, así que, bueno, tenemos esta noticia bastante positiva para las personas que viajan constantemente, tienen ya esa garantía sobre el transporte que se da. Creo que sí, y por eso de ello habían publicado una invitación el aeropuerto Mariscal Sucre. Vamos a ver si es que dice la División General de Aviación Civil y la Corporación Quipor invitan a los representantes de los medios de comunicación a la rueda de prensa de presentación de la certificación del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, categoría 2. Esto es hoy jueves 30 de noviembre y el evento se desarrolla a las 9 de la mañana con 30 minutos. Y bueno, la invitación está hecha para que se den cita hasta el Terminal de Aviación General del Aeropuerto Mariscal Sucre. Con esto, mis estimados amigos, nos vamos ya con el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Jóvenes y público de Ibarra se acercaron al mundo de la lectura. Niños participaron en concurso de pintura en Londres. El primer congreso de turismo, gastronomía y nuevas tecnologías se desarrolla en Loja. La gastronomía y artesanía de la Amazonía se unieron a la reflexión en el tercer festival intercultural Humandi Yuyay. El aprovechamiento sustentable de la fibra de vicuña, un hito histórico para el país. En esta Navidad los villancicos se tomarán la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de la SUAY, publicará libros bajo una convocatoria pública. La Camerata de la Casa de la Cultura presenta esta noche el concierto Música Ecuatoriana en homenaje a Quito. Exvotos y religiosidad popular en Ecuador es el nombre del evento que prepara el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Enamórese de los sonidos del violín y del piano en el recital de música clásica que se realiza en la ciudad de Quito. Taller de actividades de educación musical promete romper los esquemas de la academia. Caminemos por la cultura y la libertad, un evento que busca mostrar a la ciudadanía los discursos los que milenariamente hemos expuesto sobre la reflexión de la ciudad de Quito. Y en nuestro segmento de opinión a partir de las 8 de la mañana estará con nosotros Javier Delgado, coordinador artístico del Espacio Vacío. Con él estaremos dando a conocer sobre el taller de creación de Asalto Escénico. Nuestro segundo invitado será Carolina Arroba. Nos visita acá para hablar sobre el Festival Mishki Fest, actividad que se realizará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en contados días. Y cerraremos con Félix Lavallén, director del Núcleo de Santa Elena. Con él compartiremos con la audiencia las actividades que han venido desarrollando durante el 2017 y con qué finalizarán en este mes de diciembre. 7:09 a.m. Aquí iniciamos nuestra jornada informativa. En el país. Nos vamos ya con la información. La Biblioteca del Centro Cultural Ibarra del Ministerio de Cultura presentó la conferencia La Travesía de un Escritor con la escritora ibarreña María Alejandra Almeida Albuja el martes 28 de noviembre, la misma que contó con auditorio lleno. Hay una alerta de que nosotros no leemos, no escribimos, y estar en un ranking tan bajo a nivel latinoamericano es algo preocupante. Con esta expresión de la narradora y abogada María Alejandra Almeida, les contamos que estudiantes y familias ibarreñas disfrutaron de la conferencia La Travesía de un Escritor, que tenía como objetivo formar público para la literatura y también fomentar el hábito de la lectura. La conferencista María Alejandra Almeida mencionó que el acercamiento hacia los adolescentes fue para transmitir la forma de cómo un escritor empieza a diseñar una historia y cómo la resuelve en base a teorías generalizadas. Primero partió de la idea de que escribir es un arte. Es un arte que es muy distinto simplemente a la idea de comunicar. Cuando nosotros queremos escribir implica que nosotros tenemos que utilizar estética, técnica e intentar mostrar al otro, a cualquier persona a la que llegue nuestro arte, esas cosas que tenemos dentro, ¿no? Que en mi caso son historias noveladas. Entonces la travesía implica acompañar a tus personajes durante un viaje. Y lo que quise transmitir en la conferencia de ayer fue las mejores formas de lograr que ese viaje esté adecuado. Almeida mencionó a Zona Cultura que hay que tomar en cuenta en los jóvenes el grado de desarrollo para poder llegar y por lo tanto utilizó. Para este tema utilicé primero una presentación visual que además contuviera ejemplos de la teoría que quería transmitirles más apegados a ellos. Mencioné literatura que seguramente habían escuchado, películas de las que seguramente habían visto y de esa manera obtuve una mejor recepción de la audiencia. La narradora espera para el 2018 presentar al público su quinto libro titulado Mil Colores y sus Notas, que trata temas de inclusión, una obra que será un aporte para que se pueda cambiar el ranking de lectura con el apoyo de padres y maestros lectores. María Alejandra Almeida es ibarreña, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y actualmente cursa una maestría de investigación en políticas públicas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Los interesados en compartir conferencias con María Alejandra Almeida pueden comunicarse a través de su correo marialejandraalmeida@hotmail.com o también pueden llamar al teléfono 098-46-37-199. Tenemos ya las 7 de la mañana con 12 minutos, 7 y 12 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Antes de irnos con la siguiente información, les recordamos que ustedes pueden marcar al 2220-966, 2220-966 y solicitar, como siempre, pues salida al aire y compartir las actividades culturales que se generan en cada uno de sus espacios. Hoy, en el mes de diciembre, se realizan varias actividades en su barrio, en su organización. Es tiempo también para que usted pueda compartirlas con nosotros y que la audiencia conozca lo que está haciendo y a su vez pueda invitarles para que se den cita a los eventos. Bueno, seguimos en el noticiario de Zona Cultura. Les recordamos que también este programa es retransmitido en www.cceloro.gob.es de Radio Cultural Machala. En la Plaza de San Blas, con una feria cultural, se recordó a Humandi, 439 años después que fue muerto por las autoridades coloniales de ese entonces. Con las manos cargadas de guavas, naranjillas, guayusa, artesanías en fibra y semillas, así como maní, limones, caña, yuca, maitos y chontacuros, una vasta comitiva turística de las 130 comunidades indígenas del cantón Archidona se tomaron la mañana de ayer la tradicional Plaza San Blas en el centro histórico de Quito, en donde realizaron la conclusión de la cuarta feria intercultural Humandi Huayay. Esta feria se desarrolló del 16 al 28 de noviembre en el cantón Archidona, una propuesta realizada entre el GAD municipal de Archidona, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, Ministerio de Turismo y otras organizaciones. En su clausura realizada la mañana de ayer aquí en Quito, participó el ingeniero Santiago Cuy, director de Turismo y Cultura de Archidona, quien exaltó el sentido que la feria lleve el nombre de Humandi. Lo denominamos Humandi Yuyay porque ha prevalecido en el tiempo, ha prevalecido en los años la memoria histórica de este líder indígena que realizó el primer levantamiento de los Quijos en 1578 con el objetivo de liberar a su pueblo. Ahora lo hemos cogido con el objetivo de unir a los diferentes pueblos, a las diferentes organizaciones. De su parte, Camilo Restrepo, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, expresó la importancia que tiene que estos actos evidencien la historia del pueblo amazónico, invisibilizado desde tiempos coloniales. La rebeldía que tuvo ese gran líder Humandi, que como bien se señaló, fue el primer indio que se rebeló con las armas frente al poder imperial y que en esta plaza precisamente fue descuartizado, porque de la sangre de Jumandi se regó y en todo el Ecuador se levantaron movimientos para defender sus pueblos. Cierto es que el poderío de ellos pudieron imponerse, pero cada día vamos retomando, cada día el pueblo indio va apropiándose sus derechos. El día de hoy, como Casa de la Cultura Ecuatoriana, rindo el homenaje a ese indio libertario Jumandi, pero a través de él a todos y cada uno de los habitantes de la provincia de Napo, de la provincia de Sucumbíos, de la provincia de Orellana, de la provincia también de Morona, de la provincia de Zamora y de mi provincia de Pastaza. De esta forma, la Feria Intercultural mantiene viva la memoria de Jumandi y su accionar en la historia de los levantamientos indígenas del país, pues cabe recordar que en 1578, tras la incursión de los españoles en la Amazonía, Jumandi, con lanza en mano en la primera arremetida, expulsa a los españoles para luego caer en sus dominios en un contraataque. Este, según algunos historiadores, es el germen de toda la independencia en América Latina. Siete de la mañana y 16 minutos, usted está en compañía del informativo Zona Cultura. Toda la información artística y cultural la encuentra aquí en 100.9 FM y 940 AM. Adicional a eso, también tenemos información práctica, social, que es bastante primaria para nuestros oyentes. Tenemos la información de la suspensión del servicio de agua potable en 3 barrios del norte de Quito. La empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento, Agua de Quito, informa que realizará empalme de tubería debido a trabajos de construcción en la parada Jipijapa del metro de Quito. Por ello, se suspenderá el servicio de agua potable desde las 8 de la noche de este jueves 30 de noviembre y se restablecerá de forma paulatina durante la madrugada del viernes 1 de diciembre. En los barrios que serán afectados son, tomen cuenta aquí, Jipijapa, 6 de diciembre y Chaupi Cruz. Ellos desde las 8 de la noche de hoy no tendrán agua hasta el viernes 1 de diciembre, donde se restablecerá el servicio de forma paulatina. Los barrios Jipijapa, 6 de diciembre y Chaupi Cruz. Vamos con la información cultural. Cambiamos de tema. En Londres se realizó el concurso de pintura para niños, Flora y Fauna del Ecuador. Las tortugas de Galápagos, los paisajes andinos y las diversidades de la Amazonía fueron plasmados en papel por parte de los potenciales artistas. Los pequeños, entre 4 a 7 años y de 8 a 11 años, participaron en diferentes categorías de acuerdo a su edad. Los mejores dibujos fueron seleccionados por un jurado calificador. La premiación será el Día del Migrante, que se desarrollará el próximo 18 de diciembre. El cónsul del Ecuador en Londres, Jorge Moreno, inauguró el evento que tuvo lugar en el sureste de Londres. Además, durante esta jornada, los funcionarios de la sección consular tramitaron poderes, pasaportes y actualización del padrón electoral. También hubo asesoramiento legal en temas migratorios y socialización de los servicios de consulado, como las clases de inglés y los talleres de prevención de violencia intrafamiliar. Más de 150 personas asistieron al evento. Información tomada de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Siete de la mañana y 19 minutos. Este informativo es retransmitido por la página www.cceeloro.gov.es. Vamos con más información. El primer Congreso de Turismo, Gastronomía y Nuevas Tecnologías, Turgatec 2017, ha convocado a representantes nacionales e internacionales con el objetivo de fomentar el trabajo en la investigación y la calidad en el turismo, gastronomía, patrimonio y cultura, y también en y tecnologías en turismo. En este evento participan estudiantes, público involucrado en turismo y hotelería, así como también profesores no solo de Ecuador, sino también de Perú. El viceministro de Turismo, Magíster Carlos Larrea, mencionó en este evento que lo importante para el país es mantenerse unidos y hablar de un Ecuador de futuro. Para ello, vienen trabajando en tres ejes y se espera el apoyo de todos. La primera cosa que tenemos que hacer es unirnos. La primera. Y utilizando aquel refrán de los árabes, que dice que yendo solo uno puede ir mucho más rápido, que es la verdad, pero yendo juntos uno puede llegar mucho más lejos. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Porque bien podríamos ir solos, como en algún momento en la historia del Ecuador se ha hecho. Ir solos, vamos a ir solos. Aquí no nos va a interesar lo que opine absolutamente nadie. Yo voy a hacer lo que a mí me parezca y voy a ir como un rompehielo hacia adelante. Sí se puede ir, sí se puede hacer eso. Es una forma de hacer política, política pública. Pero lamentablemente puedes ir muy rápido y no te trae resultados. Mientras que, haciendo lo contrario, uniéndonos entre todos nosotros, haciendo todos un solo puño y un solo corazón, con el convencimiento pleno de que este país merece una mejor suerte en materia turística, podemos llegar al destino que queremos. El destino que estamos buscando nosotros es dejar de ser un membrete bonito, el decir Ecuador potencia turística. Que suena bien, ¿no? Es bonito, no hay nada que hacer. Pero que de realidad en este momento no tiene nada. Suena bonito, pero no es verdad. Y eso hay que cambiarlo, y hay que cambiarlo radicalmente. ¿Cómo? Trabajando juntos. José Bolívar Castillo, alcalde de Loja, mencionó en su participación que hay que buscar las fortalezas turísticas en cada una de las zonas para generar los atractivos y promover el turismo. Y en el caso de Loja son... Nosotros aquí tenemos dos fortalezas. La una es la fortaleza cultural, artística, musical. Y la otra fortaleza es la biodiversidad, la ecología. Aquí donde los Andes se agachan, donde curiosamente no tenemos una barrera de más de 4.000 metros, sino que es una barrera que las cumbres más altas llegan a los 3.000 metros, aquí se ha desarrollado una biodiversidad inmensa. Al respecto, Verónica Mora, docente de la Universidad Técnica Particular de Loja en Hotelería y Turismo, mencionó que dentro del observatorio turístico se ha visto que los lugares más visitados en Loja son... emblemáticos en Loja, como es el Valle de Vilcabamba y justamente la parroquia del Cisne, donde está desarrollándose mucho el turismo religioso por la advocación de la Virgen del Cisne. Entonces estos son nuestros emblemas como ciudad y como provincia, ¿no? Claro que obviamente en la provincia de Loja se pueden encontrar muchos otros lugares con otros atractivos, pero realmente el tema pues de Vilcabamba como atractivo natural y la Basílica de la Virgen del Cisne como atractivo cultural, pues nos apoya mucho. Además, pues estamos pasando recién el Festival de Artes Vivas, que como ustedes lo conocerán, pues mediante decreto se lo realiza todos desde el año anterior, se lo realiza en el mes de noviembre, en el cual pues hemos tenido la grata presencia de más de 100.000 turistas que han visitado nuestra ciudad. Mora acotó que la colaboración de los expertos en el primer Congreso de Turismo, Gastronomía y Nuevas Tecnologías es fundamental para que la ciudadanía conozca cómo el turismo y la gastronomía ayudan al desarrollo sostenible de una ciudad. En el Centro de Servicios Turísticos del Arenal, ubicado en la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, se realizó la entrega oficial del primer vellón de fibra de vicuña por parte del ministro de Ambiente, Tarcisio Granizo, a la Asociación Nacional de Manejadores de Vicuña, presidida por Olmedo Cayambe. En el evento organizado por la Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo, el ministro Granizo señaló que este acto simbólico ratifica la voluntad política y de cooperación entre el Gobierno Nacional, los gobiernos autónomos descentralizados y la comunidad para fortalecer emprendimientos que apuntan a la bioeconomía como alternativa de desarrollo productivo acorde a la gestión ambiental. Además, reconoció que estas iniciativas solamente sirven si se obtienen beneficios para las comunidades. Eso es lo más importante para nosotros, que el trabajo que realizamos en Chimborazo, espacio de gran valor biológico y de otras áreas de conservación que se convierten en un beneficio directo para ustedes. La Asociación Nacional de Manejadores de Vicuña, integrada por 38 comunidades indígenas de Chimborazo, Bolívar y Tungurahua, ha recibido por parte de esta cartera de Estado capacitación técnica para optimizar el chacu de Vicuña y fomentar estrategias de comercialización de la fibra de este camélido que tiene como objetivo los mercados nacionales e internacionales. Olmedo Cayame, presidente de la Asociación Nacional de Manejadores de Vicuña, reconoció que este proyecto ha permitido que las comunidades dejen de lado la expansión de la frontera agrícola y centren sus actividades en la conservación del páramo y de la vicuña como una alternativa de desarrollo social que va de la mano con el manejo sustentable de los recursos naturales. Por su parte, Francisco Chacha, representante de las comunidades de Bolívar, felicitó la presencia del ministro Granizo, pues demuestra el compromiso del Estado por trabajar de forma mancomunada, igualitaria y equitativa con los pueblos indígenas del Ecuador. Esta nueva práctica productiva constituye un hito histórico que contribuye al proceso de aprovechamiento sostenible de recursos que provienen de la biodiversidad de nuestro país. En este encuentro participaron autoridades del Ministerio del Ambiente, la Asociación Nacional de Manejadores de la Vicuña, gobiernos autónomos descentralizados de las parroquias de Pilahuín, San Andrés, San Juan, Juanujo y representantes de comunidades beneficiarias del proyecto. Información tomada de la página del Ministerio del Ambiente. Siete de la mañana con 28 minutos, 7:28. Nos separamos por un instante para escuchar los mensajes de nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y regresamos para continuar con la información. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Su sonido. Su historia. Amigos y amigas, le invitamos al concierto del año. Al 12º Festival del Requinto en homenaje a Homero Hidrobo. Este concierto se vestirá de gala y se llevará a cabo el viernes 1 de diciembre de este año. Sala de conciertos Casa de la Música, 20 horas. Estarán presentes los mejores exponentes de este instrumento. De Colombia, Anderson Burbano. De Ecuador, Carlos Falconi. Diego Arellano. Víctor Armijos. Y Mario Andrés Gutiérrez. Los esperamos. Y que viva Quito. El Éxodo de Yangana. El Éxodo de Yangana. Una obra del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana basada en la obra de Ángel Felicísimo Rojas. Bajo la dirección del maestro Antonio Ordóñez y coreografía de Marisa Cretenieve. El éxodo de todo un pueblo que se ve obligado a partir de su terruño porque ha sido despojado de sus tierras, de su agua, de sus campos ejidales. Viernes, 1 de diciembre, 19 horas. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El éxodo de Yangana. Entrada libre. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCEHD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la casa. Seguimos en el noticiario de Zona Cultura a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 FM, 940 amplitud modulada. Nos quedamos con la información en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por los valores educativos y familiares, la Casa de la Cultura Núcleo de Loja abre la convocatoria para participar en el tercer festival de villancicos, La Niñez y la Magia Musical de la Navidad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Loja, empeñada en fortalecer la práctica de valores humanos, educativos, sociales, identidad cultural y apuntalando al propósito de recuperar prácticas navideñas tradicionales que inculquen en la niñez el verdadero significado cultural de esta época del año, realiza el tercer festival de villancicos, La Niñez y la Magia Musical de la Navidad. Esta actividad, desde su creación hace ya 3 años, ha evidenciado el interés infantil y juvenil por exponer la música navideña. Así lo reseña Janet Coronel, quien también está a cargo de su organización. Bueno, en la primera y segunda edición hemos tenido mucho éxito, han participado. En la primera tuvimos la participación de 18 coros estudiantiles, y en la segunda subimos a 22 coros. Esperamos que en esta oportunidad haya una acogida mayor para que el 14 de diciembre estemos en el Teatro de Segundo Cueva Celi de la Casa de la Cultura con esa música tan pasiva, tan, mejor dicho, tan atenta, tan positiva. Y siempre con el mensaje de la paz, del amor, la amistad, la solidaridad, que es algo muy muy hermoso en las voces de los niños de la ciudad. Para recuperar prácticas navideñas tradicionales que inculquen en la niñez el verdadero significado cultural de la época navideña. Para valorar el espíritu solidario, fomentar la actividad social, familiar y educativa, y recuperar las tradiciones musicales también. El festival tiene previsto realizarse el próximo jueves 14 de diciembre a partir de las 4 de la tarde en el Teatro de Arte Segundo Cueva Celi de ese núcleo provincial. El festival espera tener la acogida de los centros educacionales de la ciudad, por lo que han hecho llegar la invitación a varias escuelas y colegios de Loja para que puedan inscribirse hasta el 11 de diciembre del presente año en la Oficina de Comunicación Social de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja, ubicada en la calle Colón y Bernardo Valdivieso. Seguimos con más información aquí en el noticiario de Zona Cultura. La Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta un nuevo concierto, esta vez con la temática música ecuatoriana. La maestra Cecilia Tapia y su grupo de artistas han seleccionado las mejores obras de música ecuatoriana, académicos y populares. A continuación, Alex Mora nos cuenta los detalles. Los eventos para conmemorar las fiestas de nuestra franciscana ciudad de Quito continúan. Aquí le contamos otro para que lo ponga en su agenda. Nuestra Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana brinda esta noche, a partir de las 19 horas, un selecto especial dedicado netamente a nuestra música, a lo nacional y, por supuesto, al pasito del Viva Quito. Este grupo rinde de esta forma lo mejor de la música ecuatoriana en honor a la ciudad de Quito. Para ello se presentará un repertorio que corresponde a obras de músicos ecuatorianos, académicos y populares. Conversamos con la directora de Camerata, Cecilia Tapia Samaniego, explica de qué se trata esta nueva presentación. Cada fin de mes entonan el concierto de temporada. La Camerata de la Casa de la Cultura, en esta ocasión el jueves, toca el concierto de temporada y va a estar destinado nada más que a las fiestas de Quito. Así que hemos escogido un repertorio preciosísimo sobre nuestra música quiteña. ¿Cómo nace esta idea? A través de sus voces rendir un homenaje a Quito en conjunto. El repertorio en detalle con la maestra Cecilia Tapia. Vamos a interpretar solo música de compositores quiteñas. Tenemos, por ejemplo, el famoso Romance Nativo, tenemos Creguía Resontuosa, Vasija de Barro, El Pasillo de Amor, Simiruco, La Venada, El Padrecillo, un mosaico de música quiteña que es el Farrista Quiteño y la Chiva Quiteña, y también el Chulia Quiteño. O sea, va a estar maravilloso. Camerata permanentemente nos trae diferentes repertorios y en diferentes sitios. Este año han recorrido la mayoría de núcleos de Casa de la Cultura del país. La Camerata siempre tiene un repertorio muy amplio, estamos siempre innovando, haciendo conciertos de distinta índole, distintos temas, distintos compositores que tratamos, y en esta ocasión, pues acercándonos a las fiestas como un anticipo, hemos escogido nuestra música, que es tan bella, los géneros ecuatorianos, los géneros quiteños. Estos dos meses finales de año son muy complicados por el tema de presentaciones. La Navidad sella el 2017 con el acompañamiento de Camerata CCE. La agenda de diciembre está totalmente llena. En esta ocasión, los conciertos de Navidad empezamos prácticamente desde el día lunes 11. Empieza la temporada navideña y en esta ocasión vamos a visitar las provincias de Loja, Zamora, Chinchipe y Yanzas, también dentro del programa de Navidad. No se olvide, concierto de música ecuatoriana en homenaje a Quito. Invito a todos, es un evento gratuito a las 7 de la noche en la sala Jorge Icaza. El último jueves de cada mes, acuérdese, la mejor música. Para Zona Cultura, Alex Moore. 7 de la mañana con 38 minutos, 7 y 38. El trabajo editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la dirección Azuay ahora se hará bajo la modalidad de convocatoria pública de obras en diversos géneros. Los detalles a continuación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de la Azuay, presentó en pasados días la convocatoria abierta para publicaciones durante el periodo marzo 2018-marzo 2019, con la que se busca impulsar a los creadores a través de la circulación, promoción y difusión de sus obras. Para Martín Sánchez, director provincial de esta casa, el objetivo con esta nueva modalidad es incentivar la democratización de las publicaciones y optimizar recursos de la institución. Justamente nuestros preceptos, nuestros fundamentos de gestión son la democratización, la inclusión, el alcance de la universidad pública, por tanto sus recursos, la comunidad, y en este caso es todo el sector cultural. Entonces, en este caso, al ser nosotros la imprenta, lo que nosotros tenemos que adquirir únicamente es el material, con lo cual nosotros optimizamos recursos, y estos recursos que nosotros logremos, más bien ahorrar, en este 2018 nos van a permitir entrar en nuestro proyecto, que es la optimización y mejoramiento de los servicios de la imprenta. Pero el trabajo no se queda ahí. La institución también se encargará en la circulación y difusión de las obras, acompañando una estrategia de circulación de los libros. Claro, es que tú, uno de los grandes problemas que nosotros hemos logrado percibir, detectar dentro de nuestra provincia, y creo que a nivel país, es que tú puedes, el autor puede generar sus libros, pero si no viene acompañado de una estrategia de circulación, este libro llegará a un público muy reducido. Las obras a publicarse serán: en poesía, 2 publicaciones, narrativa, 2 publicaciones, literatura infantil, 2 publicaciones, cómic ilustración, 1 publicación, fotografía de arte, 1 publicación, ensayo, 3 publicaciones y teatro, 1 publicación. Las bases las puede encontrar en el sitio web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Azuay. Ahí se señala que se receptarán obras de azuayos o ecuatorianos residentes en la provincia del Azuay. La fecha máxima a recibir las propuestas será el próximo 5 de enero del 2018. Vamos con más información. 7:41 PM, nos quedamos con los hechos y actividades que genera la institución. Un evento de carácter religioso prepara nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Se trata de la exposición Exvotos y Religiosidad Popular en Ecuador. Se ha denominado esta exposición, que data de los siglos XVII y XX y que nos interna en la época religiosa de antaño. A continuación les contamos más detalles. La Virgen María, la Virgen del Quinche, la Virgen de las Lajas, entre otras, han recibido alguna vez regalos. Esto es lo que representa Exvotos. Un análisis completo de lo que representa para nuestra gente, el tema de la religiosidad es lo que disfrutaremos a partir de este 30 de noviembre en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestro país, lo reflejan los datos estadísticos, es una nación con alto grado de creencias religiosas. Católicos, cristianos, evangélicos, entre otros, resaltan en este análisis. Una imagen bajo diferentes ópticas es lo que nos refleja este evento, donde sus organizadores preparan una muestra de la Expo con figuras espirituales. Dialogamos con Jimena Carcelén, actualmente ya se desempeña como coordinadora del Museo de Arte Colonial. Puntualizamos los datos principales de este evento y la razón que tiene en la gente. Nosotros hemos querido plantear esta exposición para conocer la trayectoria y el desarrollo que ha tenido todo este proceso de religiosidad popular en torno especialmente a imágenes de la Virgen María, como es la Virgen del Quinche, la Virgen de Guápulo, del Cisne, de Agua Santa, de las Lajas, a donde los fieles se han acercado a sus santuarios para pedir a la Virgen algún favor en especial. Pinturas del siglo XVII, referentes, enigmáticas, es precisamente en estas épocas donde quedan los conceptos reales y de dónde provienen estas creencias, los milagros que pedía recurrentemente la gente. Aquí se inicia las pinturas denominadas también retablos populares en el siglo XVII, cuando los miembros de la cofradía de la Virgen de Guápulo, luego de que se construye el santuario, le contratan a Miguel de Santiago para que él haga unos cuadros alusivos al tema de los milagros de la Virgen y que se encuentran en la actualidad en la sacristía de la iglesia de Guápulo. Muchas personas acudieron este año a la conocida Caminata del Quinche, que desde los últimos años arranca aproximadamente desde la parroquia de Calderón. Pero esta celebración tiene un significado histórico que muchos no lo conocen. Tenemos también la Virgen del Quinche, que recién acaba de concluir todas las festividades en torno a las celebraciones que hace el Santuario del Quinche a la Virgen la semana pasada. Y aquí en esta exposición vamos a tener la suerte de tener a la Virgen del Quinche, que sale en procesión a las diferentes parroquias rurales aledañas al Quinche. Como hemos escuchado a lo largo de esta nota, una creencia, un milagro, una idea formada tiene un significado, tiene su historia, y usted podrá encontrarlo este 30 de noviembre, 19 horas, en el Museo de Arte Colonial. Tenemos pinturas muy interesantes de milagros obrados por la Virgen del Quinche del siglo XX especialmente, ¿no? Algunas de ellas firmadas son pinturas populares. Estos pintores eran contratados enfermos o por alguna persona en particular que recibió un favor de la Virgen. Para Zona Cultura, Alex Mora. Siete de la mañana con 45 minutos, 7:45. Seguimos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una muestra de cine catalán se desarrolla desde el día de ayer en la Cinemateca Nacional Ulises Estrella. La primera película en proyectarse fue Desde que bailas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella y el Casal Catalá de Quito presentan Muestra de Cine Catán. El día de ayer, 29 de noviembre, hasta el domingo 3 de diciembre, se va a desarrollar en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco esta nueva edición de nuestro cine, ahora el caso es catalán. Este miércoles se realizó la inauguración y se proyectó el documental Íntimo y Humano, que retrata el proceso de una separación, Desde que bailas, del productor ecuatoriano Álvaro Torrelli, en codirección con la mexicana Beatriz Osorio. Luego de esta producción, se realizó el respectivo feedback, el conversatorio que tiene el público con sus dirigidos. La selección de películas de la presente es muy variada, con algunos directores de gran relevancia que no habíamos todavía presentado. Dos de ellos figura clave para el desarrollo del cine catalán a lo largo de 6 décadas. En este film nos vamos a poder dar cuenta de lo histórico que es a nivel político Cataluña, tema candente además. Dialogamos con el director del film, Desde que bailas, Álvaro Torrelli, le cuenta a Zona Cultura más de los personajes de su película. Yo le pude conocer a Nuria, pero no tanto en este contexto, sino más bien en el tema del baile en silla de ruedas, porque ella es la subcampeona catalana de baile en silla de ruedas y campeona de España de baile en silla de ruedas. Eso es esta película, una dama discapacitada sin complejos ni limitaciones, resaltando a la mujer y el papel que desempeña en la sociedad. Los ánimos de Álvaro suben cada vez que hablamos de esta producción, que para él es como su hija. Para mí ha sido una de las más grandes experiencias de mi vida, en la época que he vivido en Cataluña. Aprendí un montón de esta cultura. Estuve casi 3 años, que tampoco es mucho, pero tampoco es poco, ¿no? Y aprendí un montón de la cultura catalana, que es muy rica en muchísimos aspectos. Hay mucho que aprender, digo yo, o sea, de tenerles como referentes. Hay mucho también para criticar, por supuesto, porque hay cosas, bueno, malas aquí y en todas partes del mundo, ¿no? No se lo pierda, venga acá a nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, a nuestra Sala Alfredo Pareja Díez Canseco, y disfrute lo mejor del cine catalán. Y súper orgulloso de que me hayan permitido hacer esto y de también representar al Ecuador fuera, haciendo una película, y de que en estos momentos y en otros que ya he tenido la oportunidad, presentar justamente la obra aquí, en el Ecuador. Para Zona Cultura, Alex Mora. En Quito. Avanza el tiempo y la información no se detiene. Entramos ya en el segmento En Quito. Les contamos que el próximo sábado 2 de diciembre el colectivo Más Quito Yo en Mi Barrio prepara la Feria Mi Comunidad Puembo 2017. Aquí podrá encontrar feria de emprendimientos, adornos, tejidos, bisutería y más. A continuación le contamos cómo puede ser parte de este evento comunitario. Hoy queremos contarte de una gran iniciativa a propósito de las festividades por nuestra franciscana ciudad de Quito. Es una realidad penosa que se ha perdido los valores de unión, de solidaridad, de trabajo y sobre todo de vecindad en nuestra ciudad. Valor fundamental que lo tenían nuestros padres, nuestros abuelos y que nos contaban en sus historias. Camila Donoso y Pamela Rueda son las organizadoras de la campaña social Más Quito Yo en Mi Barrio. El objetivo de esta campaña es promover el uso de espacios públicos en nuestra ciudad y de esta manera incentivar el regreso a la vida en comunidad y vecindad. Conversamos con una de las organizadoras, Camila Donoso, estudiante de la Universidad San Francisco de Quito, de la carrera de Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas, nos cuenta cuál fue la base para desarrollar esta idea. Lo que queremos es justamente promover el uso de los espacios públicos. Queremos que la gente vuelva a tener esta idea de barrio, vuelva a salir a las calles, a las plazas, a los parques, que entre vecinos se conozcan, que se puedan ayudar con alguna emergencia, que se puedan ayudar para dejarles a los hijos, por cualquier cosa, ¿no? No sé cómo eran antes, nuestros papás, nuestros abuelitos nos han contado que todo el mundo se conocía, que el panadero, que ni sé qué. Entonces queremos recuperar un poco de eso. Una base fundamental para esta idea innovadora de estas chicas nace con un proyecto de tesis, el tema de la problemática y el crecimiento de nuestra urbe. Nosotros estamos haciendo nuestros proyectos de tesis, entonces primero decidimos hacer algo con la ciudad, algo con nuestro Quito que tanto queremos, y nació la idea de Más Quito. Entonces esta es la campaña paraguas, se podría decir, y bajo esta surgieron diferentes temas, algunos relacionados con nutrición, con movilidad, con embarazos en adolescentes, y nosotros decidimos escoger los espacios públicos porque creemos que es algo que tiene mucho potencial. En nuestra ciudad hay hermosos lugares y que sinceramente no se los aprovecha. La Feria Mi Barrio Puembo 2017 se desarrollará en el Parque Central de la Parroquia este 2 de diciembre. A continuación te contamos más detalles. Es la primera que se va a realizar. Es un poco también viendo lo que se ha hecho, por ejemplo, en el Parque de Cumbayá, en distintos parques donde, aprovechando las fiestas, la gente del lugar sale a vender sus productos, artesanos o personas que tienen restaurantes o diferentes tipos de gastronomía. Esta feria que vamos a contar no solamente con artesanos de la zona de Puembo, sino vienen personas de Checa, de Yaruquí, de Pifo y de otros barrios. Y es una confluencia de diferentes cosas. Vamos a tener diferentes tipos de ropa, diferentes tipos de manualidades, arte en madera. Síguelos en redes sociales, búscalos como Yo en mi Barrio en Facebook, Twitter e Instagram. Conoce más e integra a tu barrio en esta iniciativa Más Quito, Yo en mi Barrio. Para Zona Cultura, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 52 minutos, 7 y 52 en todo el territorio continental ecuatoriano. En el marco de las fiestas de Quito, la Casa de la Cultura Ecuatoriana junto al Ministerio de Defensa Nacional presentan una serie de conversatorios en torno a las fiestas de Quito, la historia y la identidad de la ciudad. La ciudad de Quito se apresta a festejar sus 483 años de fundación española. Sin embargo, en pleno siglo XXI es válido preguntarse, ¿se justifica festejar esta fundación? Zona Cultura salió a la calle y preguntó a varias personas sobre su criterio. Las fiestas de Quito siempre deben festejarse para no perder y recordar la fundación de la ciudad. Sí, porque es la fundación de Quito. ¡Que viva Quito! No, porque está basado en tradiciones españolas. No, porque representa la opresión de los españoles a los indígenas. ¡Es fiesta que se festeje! ¡Sí! En el marco de fiestas de Quito, el Ministerio de Defensa y la Casa de la Cultura Ecuatoriana han organizado diversas charlas y foros donde participan historiadores y etnobiólogos que reflexionan si es realmente justo festejar el dominio definitivo del yugo español en San Francisco de Quito. Rina Artieda, parte del colectivo Insumisa Vecindad, invitada por el Ministerio de Defensa como ponente del evento denominado Caminemos por la Cultura y la Libertad, explica la importancia del evento en la actualidad. Es necesaria de rever nuestra historia. Hemos estado siempre sujetos al discurso histórico que se nos ha impuesto a través, desde la escuela inclusive. También es consecuente percatarnos de que habrán cosas que no se dicen porque no han convenido al poder de turno en este caso. Estos temas son los que estamos poniendo en el tapete de discusión, en la mesa de discusión, y eso es lo que vamos a tratar y se viene tratando, de hecho, en las jornadas Quito Resiste. Celebrar el 6 de diciembre, ¿tenemos razón para celebrar? ¿No tenemos razón para celebrar? ¿Qué es lo que surgió a partir de esta fecha? Es un poco un llamado a la reflexión con respecto a los hechos históricos de los cuales no tenemos conocimiento. El objetivo principal de las jornadas culturales es visibilizar el patrimonio cultural auténtico ecuatoriano que está escondido detrás del legado español, sus obras, sus tradiciones y conceptos que dejan de lado las raíces indígenas que llevamos en la genética y en la cultura. Esteban Ponce, periodista y catedrático de la Universidad de las Américas, explica su perspectiva desde la academia. El problema es que estas celebraciones van evolucionando con los tiempos. Desde mi punto de vista, sí se deben celebrar las fiestas. Lo que se debe plantear es qué tradiciones siguen siendo de alguna manera legítimas y qué otro tipo de tradiciones dejan de ser legítimas para nuestros actuales contextos históricos y políticos. Las charlas se llevan realizando desde el 4 de noviembre y culminará el próximo 1 de diciembre en el antiguo Círculo Militar, ubicado en el centro histórico de la capital, entre las calles Mejía y Olmedo, a partir de las 3 de la tarde. El ingreso es libre. 7:55, 7:55. A continuación acompañamos a nuestro compañero Juan Espinosa, quien nos comenta sobre los sentimientos que saldrán del interior del alma al escuchar el recital Dos Violines y un Piano. El violín y el piano sin duda forman sonidos y ritmos que crean sentimientos y emociones dentro de nuestra alma. Sus simples notas de música hacen que veamos mucho más de lo que se puede ver. Es por ello que el patio El Arupo, un espacio abierto a nuevas propuestas culturales, te invita a disfrutar del recital Dos Violines y un Piano, donde podrás escuchar música del repertorio ecuatoriano fusionado con estos instrumentos musicales. Zona Cultura se comunicó con David Fiallos, organizador del recital. Comentó más sobre lo que el público podrá disfrutar. Impulsar la actividad pianística y en segundo lugar dar a conocer las obras del repertorio ecuatoriano, que toca muy poco en cuestión de música clásica. Voy a interpretar una obra del compositor guayaquileño Eduardo Florencia, es su opus 45 titulado Guarno de Viaje. Son una serie de composiciones para piano con intenciones didácticas y también pretendo estrenar una composición de mi autoría que titula Siete Escenas para Piano. El Festival de Dos Pianos y un Violín se realizará hoy, 30 de noviembre, a las 8 de la noche. El lugar es en las instalaciones del Patio El Arupo, ubicado en la Avenida Veracruz y América, sector norte de Quito. El costo de la entrada es aporte voluntario. Asiste y enamórate más del ritmo del amor, bajo los sonidos de dos violines y un piano. Juan Espinosa, Zona Cultura. Vamos ya casi cerrando nuestra hora informativa, continuamos con algo más de la ciudad de Quito. Para dar inicio a las fiestas de Quito, artes y oficios, Escuela Quiteña les invita a disfrutar del arte en vivo, donde se realizarán varias actividades como body paint, gold paint, música, danza, festival gastronómico y el popular campeonato del 40. Se vienen las fiestas de Quito y todos lo festejan con arte y cultura. La Escuela Quiteña de Artes y Oficios es un colectivo que ofrece al público varios talleres donde se pone en valor las creaciones que nacen a través de manos creadoras. En esta ocasión, la Escuela de Artes y Oficios presenta el Fest Arte en Quito, el cual tiene como objetivo enseñar las técnicas tradicionales del arte quiteño para su uso y divulgación, y de esta manera garantizar la permanencia del patrimonio intangible de nuestra emblemática ciudad. La Escuela de Artes y Oficios invita al público a presenciar una exposición donde se rinde homenaje a cada uno de los artistas que trabajaron en pintura, escultura, orfebrería, taracea, entre otros oficios que ofrece tal escuela. En esta ocasión, Zona Cultura dialogó con Edwin Páez, quien es tallerista y gestor cultural, y comenta que la finalidad de este evento es la difusión del arte quiteño a jóvenes, niños y adultos. Principalmente es la difusión del arte y la cultura quiteño. Sí, es principalmente destinado al público en general, a los niños, a los jóvenes, a todos los profesionales ligados en este tema y no también la gente que quiere un poco conocer nuestra cultura en lo que es el oficio tradicional quiteño. Entonces el objetivo de este proyecto es enseñar las técnicas tradicionales del arte quiteño.

Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, amigos, 8:05, tiempo para ya entrar en nuestro segmento de opinión y entrevista. Este informativo sale a través de 100.9 FM, 940 AM y también somos retransmitidos por la www.cceeloro.gov.es. Hoy en este espacio estaremos dando a conocer sobre el taller laboratorio Asalto Escénico dictado por el grupo Asalto Diario, que tiene como fin crear un modelo de investigación sobre las relaciones entre el intérprete, el espectador y el espacio urbano. El taller se desarrollará desde el próximo 4 de diciembre en el Espacio Vacío. Para conocer detalles sobre esta propuesta nos acompaña el coordinador de este lugar, el coordinador artístico Javier Delgado. Buenos días, bienvenido. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Sí, en el espacio estamos muy contentos de que esta compañía, que tiene una larga trayectoria, fue fundada en 1987 por un grupo de artistas mexicanos. Ahora ellos han sido invitados a un festival en Guayaquil, están dando funciones en el Teatro Aragua y van a pasar por la ciudad de Quito. Entonces hemos aprovechado para coordinar este función y taller. Ellos dan una única función este día sábado en la que presentan una retrospectiva de sus años de trabajo con una obra que se llama 30 saltos escénicos y un taller laboratorio que básicamente es la intervención sobre el espacio público, la intervención sobre el espacio urbano. Ellos vienen trabajando muchísimos años sobre la relación del espacio, la construcción de públicos a través de esta humanización del espacio. ¿Cómo humanizar el espacio? Ellos, por ejemplo, en este taller lo plantean en tres dinámicas. Primero, la investigación del espacio, que es como ir al espacio, levantar un poco estas, entender la dinámica de las plazas, entender la dinámica de los parques, los personajes que que están alrededor de estos espacios públicos. Luego, en la segunda parte del taller, ellos plantean esta puesta en acción, tanto desde los intérpretes, pero también plantean cómo movilizar a la gente que está en el espacio. No solamente es una intervención de los bailarines o de los actores, sino es una intervención del espacio en general. Luego, en la tercera parte, ellos plantean este, como se llama el taller, asalto urbano. Entonces, en un día cualquiera, en una hora en que haya afluencia de gente, según la primera etapa de investigación, ellos plantean esta apuesta de estos personajes que habitan cada espacio. Por ejemplo, ellos tienen una obra que se llama Obreros, que fue un estudio que ellos hicieron en México sobre los obreros que están en las plazas. Entonces, en la intervención, tanto están los bailarines, pero también logran de alguna manera que los obreros se movilicen dentro de estas intervenciones urbanas. Ellos se han especializado básicamente en México sobre estas intervenciones, entonces nos ha interesado mucho como espacio que ellos puedan traer esta información. En el Espacio Vacío hay un montón de artistas que trabajan sobre espacio urbano, nosotros también teníamos un trabajo sobre espacio urbano, una obra anterior que se llamaba Estados del Cuerpo Ecuatoriano. Entonces era un poco como tejer estas visiones desde México, estas visiones desde Ecuador y poner en diálogo. ¿Se puede adaptar? Sí, básicamente ellos han presentado este ciclo de talleres, lo han presentado en Portugal, lo han presentado en Bélgica. Básicamente se van adaptando al espacio donde van a participar. Por eso son 4 días de taller. En el primer día todos los participantes escogemos un lugar. El lugar todavía no está definido, sino se va a definir a partir de la práctica con los mismos talleristas. Está planteado ahorita 2 sitios, el Parque del Ejido y la Plaza de San Francisco. En base a estos, con el grupo de artistas, vamos a definir cuál va a ser el lugar para este asalto urbano y para esta intervención. Dentro de estos tres planteamientos que tiene este grupo de asalto diario. Ahora, ¿podemos poner un ejemplo para poder comprender de una mejor forma? Ya. Por ejemplo, ellos hacen otra intervención en el museo del DF. Yeah. Ellos analizan el espacio físicamente. ¿Qué debo tomar en cuenta de ese espacio? Por ejemplo, si es un museo, ¿cuáles son las prácticas que están alrededor de ese museo? La gente va, ve las obras, ¿cuál es la movilidad que tiene la gente, que no es la misma movilidad que tiene la gente cuando está en un parque o cuando está en una plaza? En una plaza, por ejemplo, ¿cuáles son los personajes que la habitan? El vendedor, la vendedora, los transeúntes, ¿cuál es la dinámica también del espacio? ¿Cómo se mueve el espacio? Ellos también tienen este estudio sobre, bueno, un poco teórico, ¿no? Sobre Doris Macy, que ya nos plantea esto de geometría. Parque del Arbolito, un ejemplo, un lugar de concentración, muy pocos transeúntes, muy pocos vendedores, a diferencia del parque de Ejido. ¿Por qué ustedes deciden tomar precisamente el Parque del Arbolito como primera mirada? Claro, en el contexto del Parque del Arbolito, este grupo, su propuesta es política también. A través del espacio buscan como esta resignificación simbólica de los personajes. Se me ocurre a mí, ¿no?, el Parque del Arbolito, por el contexto también político que está alrededor de la práctica histórico del Parque del Arbolito. Ahora, ¿qué plantean ellos? Rescatar estos personajes, rescatar estas prácticas y llevarlo a una propuesta escénica. Lo que sí plantean es llevarlo a una extra cotidianidad, ¿no? Porque usamos el lenguaje de la danza, usamos el lenguaje del teatro. Lo sacamos. ¿Cómo romper lo tradicional? Sí, romper lo tradicional, pero desde los mismos personajes que habitan. Por ejemplo, en esta obra del obrero que yo la pude pude ver en México, lo que hacían estos obreros era lograr que el mismo público participara, lograr que los mismos obreros que estaban trabajando participaran, porque es una propuesta bastante fresca y me pareció también inclusiva, porque no solamente eran los bailarines que entraban a bailar en un espacio, sino porque eso sería bailar en el espacio, no la intervención total de todo lo que implica. Entonces, un momento estos intérpretes conversan con los obreros, se sientan con los obreros. No es una intervención tan corta tampoco, porque hasta convocar a la gente, hasta lograr también que la misma gente que esté en la plaza siempre o que esté en el parque siempre participe también de esta intervención. ¿Ustedes en algún momento han pensado en plantear, solicitar el uso de los espacios públicos de Quito? A ver, nosotros, por ejemplo, con Espacio Vacío y con Colectivo Z hemos hecho algunas intervenciones. La verdad, no pudimos, nos tocó hacer el asalto efectivamente del espacio, porque cuando enviamos todas las solicitudes de permisos a la municipalidad con mucha anticipación, y este era un proyecto ganador de los fondos concursables, tuvimos un montón de dificultades, tanto de tiempo porque no nos contestaban en las estaciones donde solicitábamos, en las administraciones zonales. Entonces, como grupo también decidimos apostar, el asalto también es una propuesta política de entrar y ocupar el espacio público que no hay esta libertad de ocupación. Sin los permisos correspondientes. Ajá, sé que ahora, sí, esa vez hicimos un asalto sobre el espacio, porque eran obras de 5 minutos, obras de 10 minutos, en que realmente hasta que ingresábamos en el espacio, por la dificultad que tuvimos con todos estos permisos, de explicarles que también la intervención esta artística, cultural, de alguna manera transformaba el espacio y el diseño del espacio en ese momento. Sé que unos compañeros recién en estos días entregaron, me parece, al Núcleo Pichincha una propuesta para esta ocupación de espacios, una propuesta para esta, para este mayor acceso del espacio público para los artistas. En Cuenca, por ejemplo, ya hay una ordenanza municipal que fue movilizada por los mismos artistas para el libre acceso de los artistas al espacio público, cosa que todavía no sucede en la ciudad de Quito. Regresando un poco a lo que nos ocupa, que es el taller, en este caso, que ustedes lo van a presentar y que tendrá una duración de 4 días, aparte de la humanización del espacio mediante el uso de los espacios públicos, ¿qué otras temáticas abordarán? Básicamente es el manejo también del espectáculo de calle. que no tienen las mismas leyes que tiene el espectáculo dentro del teatro, desde el manejo de la voz, desde la proyección también del cuerpo, desde la adaptación de los fraseos físicos o de las partituras físicas a la banca del parque, al, no sé, al árbol, cómo el cuerpo también se adapta al panorama de los objetos. También la música, lo que se plantea es que se autoproduce en el mismo espectáculo, entonces hemos hablado un poco con alguna gente que hace música para que también se integrara a este proceso que busca... no es lo mismo entrar con un parlante que la música se autoproduzca dentro del mismo espectáculo. Básicamente el taller lo que busca es plantear un poco la experiencia que tiene este grupo que viene trabajando ya casi 25 años sobre espacio público y compartirlo en el contexto ecuatoriano. Básicamente busca establecer un diálogo también sobre cuáles son las dinámicas del espacio en México, cuáles son las dinámicas del espacio en Quito. ¿Esto tiene inicia cuándo? Inicia el día lunes, va lunes 4, 5, luego se salta al jueves 7 y viernes 8. Ahí, de 10:30 a 1:00 p.m. en la Sala de Artes Escénicas de Espacio Vacío, se estará dictando el taller y termina también con una intervención o con un asalto urbano al final. La dirección artística y general la realiza Marta Vázquez y Miguel Ángel Díaz, reconocidos maestros mexicanos. Ellos recién son beneficiarios del programa de fomento y coinversiones de cultura del FONCA, que es un premio nacional que otorgan en México. Y este día sábado estarán compartiendo también su obra 30 saltos escénicos, que es un programa compuesto por obras que buscan ser una muestra de la evolución estética del grupo y que es un viaje, un tránsito un poco por algunas obras cortas que ellos nos van a presentar. Van a presentar las obras Todo aquel sorprendido, Todo aquel consignado, que es sobre un texto de Yukio Mishima, Rockol Dance, que es un poco que nos habla de esta realidad mexicana, y la última, Hombres Trabajando, que es este asalto escénico urbano que ellos proponen. ¿El costo de la inscripción? Ya, el costo del taller es $25, pero si se inscriben hasta antes de que comience el taller, hasta el día domingo, el costo es de $20. Los costos para la función son de $7 general, $5 de estudiantes, tercera edad y discapacitados. ¿Pueden participar desde qué edades? Ya, el taller está planteado más para gente de 15 años en adelante. No hay un límite de edad hacia arriba, solo desde gente que tenga de 15 años hacia adelante. ¿Desde 15 años? Mayores de 15 años. Ya. ¿Tienen que tener conocimientos de este tipo de trabajo o relacionados con el arte o lo pueden hacer, en este caso, cualquier persona? Lo que plantea el taller es que es abierto para cualquier persona que esté interesado, obviamente, en el trabajo en espacio público. Si alguno de los radioescuchas le da esta curiosidad, no necesariamente tienen que tener experiencia en teatro, experiencia en danza, sino este interés por el tema de espacio urbano, lo que sí tiene que estar consciente quien va a ingresar al taller, que vamos a hacer esta intervención final, que vamos a ir a calle, que vamos un poco a experimentar desde lo vivencial. Es un taller teórico que nos lleva un poco a las reflexiones que iban al uso del espacio y también práctico que nos lleva ya al espacio en sí mismo y a la práctica de este asalto urbano. Javier, ustedes desde esta mirada, desde la humanización del espacio público, ¿ustedes han realizado alguna investigación, por ejemplo, de estos espacios aquí en Quito? ¿Hay algún ejemplo de humanización de espacio? ¿Hay algún ejemplo de humanización de espacio? Es una buena pregunta. Lo que yo podría compartir de nuestra experiencia es este proyecto que tuvimos de Estados del Cuerpo Ecuatoriano, que fue esta investigación que hicimos sobre 5 lugares de la ciudad. Era sobre la Plaza San Francisco, sobre el Parque Elegido, sobre la estación de la Ye, sobre la Plaza Foch. Igual habitamos estos espacios. ¿Y cuál ha sido la particularidad? La particularidad, la dinámica. Cada espacio respondía a una dinámica temporal, no era lo mismo las Naciones Unidas que la Plaza San Francisco, los personajes, las historicidades que están alrededor de los personajes. Para nosotros fue toda una experiencia habitar la Plaza de San Francisco, que es un lugar que tenía tanta historia, tantos personajes detrás. A que, por ejemplo, en las Naciones Unidas, nosotros les planteamos a los transeúntes 5 preguntas. ¿Cómo se sienten en ese momento y en ese lugar? ¿Cómo describirían eso en su cuerpo? Entonces, claro, en San Francisco la gente se tomaba el tiempo de sentarse, de conversar con nosotros. en la plaza, tenemos unos muy bonitos videos que pueden verlo en el blog Estados del Cuerpo Ecuatoriano, en las Naciones Unidas por la dinámica del espacio, también por esta dinámica de ciudad que existía en la calle, la gente transitaba y era muy difícil hablar con las personas. Entonces, más bien lo que nosotros buscamos en las Naciones Unidas era un mecanismo físico, escénico, para detener un poco el tránsito, que la gente mirara algo que detuviera por un momento esta travesía que tenía las Naciones Unidas. En cambio, San Francisco más bien era una resignificación simbólica de estos hermosos... Personas que se dan tiempo de pronto para estar sentados en la plaza, claro, para un poco disipar antes de tomar el rumbo de seguir caminando, porque tal vez acá oficinas, trabajo, mientras que en el centro histórico quizá una vuelta para tomarte un café o también para darte el espacio de comprar algo. Claro, y de alguna manera era como este Quito moderno, lo otro era como este espacio de Quito que de alguna manera corresponde a otra temporalidad todavía. ¿Y lo lograron ustedes llamar la atención en el caso de las Naciones Unidas? Sí, porque literalmente construimos una barricada humana que buscaba detener el tiempo, entonces buscábamos imágenes, no sé, que detuvieran un poco la temporalidad, esta rapidez, ir en contra de esta rapidez. Eran bailarines que más bien se movían muy, muy lento, que no sé, era un momento un bailarín sacaba una flor y era algo que rompía un poco la dinámica de esta rapidez, ver una imagen distinta dentro de esta un poco monotonía. Que no, por ejemplo, en la Foch, era el fútbol, era... Cuando estuvimos ahí habitando la Plaza Foch, la gente era como, el fútbol, era, me acuerdo, era mundial o alguna. Entonces también la obra, que lo que correspondió a la obra era como, sacamos un partido de fútbol a la calle. Obviamente era totalmente amplificado para que también la gente pudiera mirarse, autoidentificarse un poco esas posturas que tomaba la gente con respecto al fútbol, este sentimiento nacionalista. Era un poco una crítica social, ¿no? Pero cada espacio nos llevaba a un mundo totalmente diferente. Eso fue un gran aprendizaje. Quito, a pesar de que es una ciudad, no sé si podríamos llamarnos todos los quiteños somos iguales o todos los ecuatorianos somos iguales, es un poco lo que abordó también este estudio Estados del Cuerpo Ecuatoriano, sino más bien que somos un montón de aristas en una ciudad que conviven. Lo que plantea también esto del espacio público es cómo convivimos desde la diversidad, desde estas miradas tan plurales que tiene cada transeúnte sobre esta pluralidad que tiene cada espacio y sus prácticas en sí mismo. Javier, con este bajaje de experiencias, ¿cuáles serán los resultados después de estos 4 días de taller? La idea es que luego de estos 4 días nos quedemos aquí los artistas ecuatorianos que compartamos con este material y que cada uno reproduzca en el espacio urbano todas estas experiencias que logremos albergar del taller. Básicamente, Espacio Vacío es un lugar que genera talleres constantes dirigidos a artistas, pero con el fin de que esta información se riegue, se esparce en la ciudad. Espacio Vacío también es una iniciativa independiente formada por artistas independientes, no corresponde a ninguna institucionalidad, más bien es una asociación de artistas que hemos formado este espacio, eso sí con el apoyo de ISPADE, que es un instituto superior, pero que tiene su independencia. Aquí dan clases permanentes, hay funciones cada semana, ensayan colectivos escénicos, y toda esta dinámica de la colaboración, de la construcción también comunitaria y de apostar por el arte como una manera de transformar la sociedad. Javier, el teléfono y la dirección para las personas que estén interesadas en participar en este taller de laboratorio Asalto Escénico. Ya, ustedes pueden buscarnos por algunos medios, hay muchísimos, pueden buscarnos en www.espaciovacioispade.wordpress.com. Pueden buscarnos en Facebook como arroba espacio vacío ISPADE. Pueden buscarnos en Instagram también. Pueden llamarnos a los teléfonos 098-7052-097. También escribirnos al WhatsApp. O también llamar al número de la oficina de Espacio Vacío, que es 22-32-033. Entonces pueden inscribirse, pueden también pedir información o escribirnos al mail, que es espaciovacioz@gmail.com. Ahí nosotros podemos mandarles también un poco de qué va el taller, todo el concepto que está alrededor del taller, y también invitar a la ciudadanía que nos acompañe, que vaya al teatro,

El taller, que se llevará a cabo el sábado 2 de diciembre de 9:30 de la mañana a 4 de la tarde, está dirigido a maestras y maestros de educación musical que trabajan con niños, niñas, adolescentes y adultos, padres y madres de familia, especialmente a estudiantes de música. El costo del taller tiene el valor de $40 e incluye refrigerio, guía de actividades y un certificado. Vamos ya con la información. 8:30 a.m. Usted está en compañía del informativo Zona Cultura, 100.9 FM y 940 AM. Les recordamos a ustedes que este espacio informativo se retransmite a través de www.cceloro.gob.es de Radio Cultural Machala. Y como siempre, pues nosotros motivamos a todos, nuestra audiencia que tenga vínculo con el arte, con la cultura, las organizaciones barriales, por ejemplo, que realizan también actividad cultural, que puedan comunicarse con nosotros marcando al 2220-966 y hacer uso de estos espacios. Miren ustedes que a veces decimos no hay dónde compartir nuestra información. Aquí, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre el espacio para que puedan invitar a la audiencia y que la gente pueda disfrutar de cada una de estas actividades que ustedes proponen. Darío, ¿hay algo más que contar antes de irnos hasta Santa Elena? Queríamos recordar las actividades que tendremos en homenaje a las fiestas de Quito. Sí, por supuesto. Tome papel y lápiz. El día de mañana hay varias actividades. Desde las 9 de la mañana tendremos la caja de juegos tradicionales. Esto en el Museo de la Ciudad. Esto estará presente hasta el 6 de diciembre. En horas de la tarde, desde las 6 de la tarde, tendremos el Día de la Interculturalidad Quiteña. Como un acto para festejar esta fecha, tendremos la entrega de los premios a las artes y las ciencias. Esto se realizará en el Centro de Arte Contemporáneo. El Cabildo reconoce a las mejores obras literarias, escénicas y musicales que hayan sido producidas en la ciudad. A esto también se añaden las artes cinematográficas. Tendremos un concierto, el concierto de Yavirak, a la misma hora, 6 de la tarde, en el Parque Urbano Comandá. También tendremos en el estacionamiento de La Ronda, en la calle Guayaquil y Venezuela, entre el viaducto de la 24 de Mayo y calle Morales, un homenaje al dúo Benítez y Valencia, y también la denominación de la plaza con su nombre, del dúo Benítez y Valencia. Para cerrar las actividades en el Museo de la Ciudad, a las 8 de la noche se realizará los recorridos musicalizados en la Sala del Siglo XX. Y con esto nosotros nos vamos ya hasta Santa Elena. Está ya en la línea el director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con quien vamos a conversar sobre las actividades que han venido desarrollando y obviamente con las que cerrarán este año en el mes de diciembre. Gracias por acompañarnos, señor director Félix Lavallén. Estimados compañeros, muy buenos días desde esta cálida tierra donde el sol nunca cae en la península de Santa Elena. Recibo un cordial saludo de esta tierra milenaria y aquí gracias por la apertura de informar, como siempre, las actividades que la Casa de la Cultura Núcleo Santa Elena está realizando en favor de la provincia, del sector artístico y cultural de nuestro territorio. Bueno, y entonces sabemos que está un poquito afectado de la garganta, pero sin embargo, pues señor director, vamos a conversar con usted cómo ha sido la actividad durante este 2017. Bueno, durante este 2017 hemos tenido la oportunidad de poder realizar varias propuestas culturales que han venido a beneficiar a muchos jóvenes y personas en general dentro de nuestra provincia, de manera especial en el campo artístico y cultural. Recientemente terminamos un proyecto bastante interesante que denominamos Descubriendo Talento de Barrio, terminamos el viernes pasado, en el cual pues tuvimos la oportunidad de escuchar a más de 100 artistas nuevos que quizás no los conocíamos y que lo hemos descubierto. Estaban en los barrios, allí un poco escondidos, pero que tienen talento, que tienen una proyección. Nuestra propuesta como Casa de la Cultura fue el poderlos escuchar, brindar un escenario, un jurado, y que el jurado nos diga cuáles son los que tienen mejor proyección para convertirlos ya en artistas, al menos un poco profesionales. A ellos entrarán en un proceso de formación, capacitación, desarrollo escénico, presentaciones a manera de pruebas, para posterior a ello ingresar a lo que es grabación de disco y finalmente ya proyectarlos y difundirlos como los nuevos elementos artísticos que hemos encontrado a través de este proyecto denominado Descubriendo Talento de Barrio. ¿Tienen ustedes algún registro de cuántos eventos han realizado durante el 2017? Durante el 2017 hemos realizado 39 eventos y aún nos quedan todavía 4 eventos por realizar antes de que cierre este año. Dentro de estos 39 eventos se han diversificado en las diferentes áreas y también trabajado mucho sobre la memoria social. Estos 39 eventos han sido cubiertos dentro de todo el territorio de la provincia de Santa Elena, Cantón de Santa Elena, La Libertad, Salinas, con sus respectivas parroquias y comunas. Dentro de estos 4 eventos que faltan, ¿cuáles serían, señor director? Tenemos un evento que tiene que ver exclusivamente con el cierre del curso de verano. Hemos realizado también cursos de verano en el campo de la danza, del violín, del piano, de la guitarra. Y estos cursos van a hacerse un cierre la próxima semana, el día miércoles próximo estaremos cerrando este taller. Miércoles 5, me parece. De igual manera, en los siguientes 10 días estaremos haciendo la producción literaria de 2 importantes escritores en nuestra provincia, el gran Luis Franco, ganador de muchos premios nacionales e internacionales, como también un Nobel escritor, Miguel Navarrete, que nos va a contar sobre la historia del petróleo en Ancón a través de una obra literaria. Entonces, son estas 2 obras literarias que tenemos programadas también dentro de 10 días hacer el lanzamiento. Posterior a ello vamos a hacer una presentación de nuestra orquesta de cámara y coro con un concierto navideño que será en el Parque Central del Cantón Santa Elena, acompañado pues de una actividad infantil dedicada exclusivamente para los niños de nuestra provincia. Y el último evento que tenemos pendiente también es una conferencia sobre uno de los grandes referentes de la historia peninsular, como es Virgilio Druet Fuentes. Vamos a realizar una conferencia y entregar un folleto para la gente que le interese conocer un poquito sobre el aspecto histórico de nuestra provincia. ¿Esta conferencia cuándo será? La conferencia se realizará el día 27 de diciembre en el auditorio del municipio de Santa Elena a partir de las 4 de la tarde. Señor director, en una conversación anterior usted nos había mencionado que en la península de Santa Elena están coordinando con los GATS y otros y también con las operadoras turísticas, con el afán también de alguna forma de hacer que los turistas, que las instituciones no estén esperando a los turistas, sino de alguna forma crear paquetes para que los turistas puedan conocer otros espacios que aún no se los ha explorado. Efectivamente, y hemos avanzado un poquito más. Esto quizás no se lo comenté porque me preguntaron sobre eventos, pero en cambio sobre otros tipos de trabajo que hace la Casa de la Cultura en territorio, tenemos varios. El día lunes próximo vamos a iniciar una capacitación a más de 400 taxistas que con el tema identidad cultural. Dado el hecho que los taxistas pues son el primer referente que un turista tiene al llegar a nuestra provincia, y que es una provincia turística, y por lo general pregunta un poquito sobre cuántos museos hay, la historia, qué significa la Venus, San Virtute, entre otros. Y a veces los taxistas carecen de una información básica para dar a conocer. Entonces, como Casa de la Cultura, vamos a emprender una capacitación colectiva sobre identidad cultural. Vamos a empezar con el gremio de los taxistas, posterior a ellos el gremio de los hoteleros, de las operadoras de turismo, y así con cada gremio que tiene que ver directa o indirectamente al campo turístico, hacer que nuestra ciudadanía, y de manera especial estos actores vinculados al turismo, tengan bastante información sobre los aspectos culturales que tiene nuestra provincia. Empezarán con el gremio de taxistas y posteriormente, ¿cuáles serán los grupos? Serán las operadoras de turismo y hoteles, posterior a ellos los vigilantes o agentes de tránsito, y después de ello pues estaremos involucrándonos un poquito también hacia los hoteles, los centros de hospedaje comunitario, así como restaurantes. Es decir, que todos tendrán un conocimiento efectivo para poder guiar a las personas que se den cita hasta Santa Elena. Sí, un poco más enfocados también a fortalecer el turismo cultural. Mucha gente que visita la provincia de Santa Elena pues viene enfocada por sol y playa y un poco de diversión nocturna, pero sin embargo tenemos una riqueza cultural que poco se está promoviendo. Dentro de eso vienen estas capacitaciones. Dentro del turismo cultural que usted nos acaba de mencionar, los turistas no solamente deben ir por sol y playa, sino ¿por qué más? Tienen que venir también a conocer los aspectos históricos y culturales, conocer que en Santa Elena está la historia de amor más antigua del mundo, como los amantes de Zumpa con 10.000 años de antigüedad, un abrazo de dos jóvenes. Conocer que aquí está una de las pocas diosas consideradas dentro de la mitología latinoamericana, como es la Venus de Valdivia. Conocer que aquí está el último dios ancestral de los huancavilcas, denominado San Virtute, el dios que tenía la propiedad de hacer llover y de dar fertilidad a las mujeres. Conocer también que acá, pues, en Santa Elena están asentadas culturas muy importantes como la Huangala, Las Vegas, Huancavilca, Valdivia, entre otras. Entonces, lo que queremos nosotros como Casa de la Cultura es fomentar también a que el turista que llegue hacia nuestra provincia se valore y conozca un poquito más sobre estos aspectos históricos que tienen que ver mucho también con el disfrute del turismo. Pero la Casa de la Cultura cree conveniente fortalecer y empujar al reconocimiento de nuestro valor patrimonial arqueológico, arquitectónico, ancestral. Señor director, para ir terminando, ¿usted cree que han cumplido ya con sus expectativas o faltó algo por hacer? Bueno, las expectativas siempre serán muchas en pos de querer ver una Casa de la Cultura mejor desarrollada, fortalecida. Sin embargo, dentro de la planificación y en cuanto al presupuesto programado, pues estamos cumpliendo satisfactoriamente. Aún así, nos quedan muchas ideas y propuestas por generarlas, que Dios mediante esperemos el próximo año poder irlas cumpliendo poco a poco. Cada Casa de la Cultura pues tiene esa misión de coadyuvar y mejorar el desarrollo artístico, cultural, patrimonial de cada sector, y esa misión nosotros la tenemos acá en Santa Elena. Siempre las actividades que hagamos serán pocas para las muchas que tenemos en mente, pero al menos durante este 2017 tenemos la satisfacción de haber cumplido lo programado y que tenemos en mente muchas cosas que vendrán en el siguiente año. Queremos agradecer su participación, señor director de la Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena. Ha sido Félix Lavallén quien nos ha comentado sobre las actividades que han desarrollado, las que les falta por cumplir, que son cuatro actividades culturales, y sobre también las conferencias, las charlas que realizarán a todas las personas involucradas dentro del turismo, para que la gente pueda disfrutar de un turismo cultural allá en Santa Elena. Muchísimas gracias, señor director, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por permitirnos siempre dar a conocer las actividades que en territorio estamos realizando. Es un gusto siempre poder compartir con todo el país estas actividades. Y una vez más, diciéndole a toda la ciudadanía que nos escucha, bienvenidos a Santa Elena, una tierra cálida, amable, con gente que siempre va a estar con una sonrisa atendiéndola. Vengan, visítenos y no se olviden de preguntar siempre por qué tenemos en cuanto a turismo cultural. Muchísimas gracias. Y con ese mensaje de que Santa Elena no es solo playa, sino todo un patrimonio, nosotros vamos a hacer una breve pausa y regresamos con nuestra siguiente invitada. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Caraqueto! Mishki Fest 2, 1 de diciembre. Ágora, Casa de la Cultura. Con el auspicio de Mejor Sonido. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. El éxodo de Yangana. El

de el tipo de música electrónica que ustedes podrán disfrutarlo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya les contamos dónde, pero hay algo que usted mencionó, es me encanta el rasgueo del San Juanito. ¿Por qué esa fusión? ¿De pronto hay la influencia de esa música autóctona? Sí, por supuesto. Bueno, el San Juanito para mí es como un lenguaje, ¿no? Es como es un sonido mántrico, pentatónico, bueno, de un rasgueo bastante peculiar, ¿no? Entonces, a mí personalmente me encanta. Y por eso yo he decidido fusionarlo de manera abierta con la música electrónica. ¿Funciona de qué forma? ¿Cómo haría usted la invitación al público para que tenga los oídos abiertos también, para que sientan este tipo de música? Bueno, prepárense para escuchar sonidos que estamos familiarizados en el Ecuador, con música electrónica que también es una influencia para el país, la música occidental, ¿no? Bueno, es folclore electrónico lo que hacemos. Básicamente porque ahora nada es puro en este momento del mundo, ¿no? Entonces todo tiene influencias, no podemos decir que es exactamente puro. Pero ahora me despierta la curiosidad saber, ¿te pudiste quedar en la música simplemente electrónica, en esa línea más bien remarcada la electrónica, pero decidiste entrar a la fusión? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Vivimos en un país pluricultural, entonces para mí es muy importante reflejar quién soy a través de mis inspiraciones, digamos, ¿no? Y además de las cosas que me inducen a hacer arte, que son todo lo que yo escucho, todo lo que vivimos, porque vivimos una fusión en este país, ¿no? En la calle escuchamos todo tipo de música. Entonces, obviamente yo como artista reflejo lo que escucho, lo que veo, ¿no? ¿Cómo está la aceptación del público en cuanto al trabajo que realizas, Carolina? Muy bien, a la gente le está gustando mucho esta nueva era de músicos que fusionamos la música nacional con música electrónica. Somos bastantes. Aproximadamente creo que somos 11 artistas. Estamos Atahualpa, Fidel El Jury, Kixoxis, Mateo Kingman, Lascivio Bohemia, Taita Machine, Andes Machine Pinteiro, Señales Tahuapaca, Cosmic Cat y yo, Carolina Roba. La única mujer. Yo soy la única mujer en todo el Mishki. ¿En ese evento o en todo el espectro de la música electrónica? Todo el espectro de la música electrónica fusionada. Fusionada. Sí. ¿Ha tenido poca demanda para las mujeres? ¿Poca curiosidad? La verdad, no hay mujeres que hagan este tipo de proyectos. No sé por qué, pero no hay. Yo creo que, bueno, porque también a veces como que el mundo es bastante centralizado en lo masculino con respecto a la música. Pero bueno, yo rompo ese... Carolina, ¿por qué tomar canciones que ya han tenido su trayectoria y que fueron creadas a un propio estilo para hacer este tipo de fusión? ¿No hay la posibilidad de crear, hacer algo nuevo? Bueno, yo hago nuevas canciones. No, yo no cojo estándares folclóricos. Uh-huh. Aunque sí cojo un estándar folclórico que me gusta bastante, que voy a tocar. Pero... la verdad, uno puede coger todo lo que quiera, porque el mundo de la música es infinito y realmente no es exactamente de nadie, sino del pueblo. Cuando uno crea una canción, se convierte en ser de quien la escucha. No en mía, sino quien la escucha la pasa a adoptar. Entonces yo puedo coger cualquier canción para hacer un cover, ¿no? Y claro, básicamente... esa es la verdad, o sea, uno coge... ¿Y la propiedad intelectual? Bueno, la propiedad intelectual es para fines de lucro, ¿no? Pero si a alguien le gusta mi canción o le gusta una canción del pueblo que está en la memoria histórica, en la memoria cultural del país, pues si es que no va a sacar lucro, es una manera de propagar la cultura, ¿no? es una manera de, sí, de propagar la cultura, hacerle una versión a las canciones. A mí me parece interesante, porque la gente va a escucharlas desde otro punto de vista. Carolina, ¿qué ofrece en este caso Mixki Fest? Mixki Fest ofrece una variedad de música, de estilos, de sonoridades, en la que podrán hacer un viaje por todo el Ecuador, incluso fuera del Ecuador también, con ritmos andinos, ¿no? Andinos que vienen de toda la parte norte y centro-norte, ¿no? De los Andes. Carolina, la invitación entonces para que el público se dé cita y pueda disfrutar de... ¿Cuántos hay? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, como 16 artistas que estarán presentándose. ¿Cuándo? El día de mañana, 1 de diciembre, a las 6 de la tarde, en el Ágora de la Casa de la Cultura. La entrada tiene un costo de $10. Y bueno, les esperamos. Pueden comprar las entradas en las boleterías del teatro, Ticket Show, Musicalísimo. Bueno, esos son los puntos de venta que tenemos para las entradas también, ¿no? Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de Carolina Arroba, quien es una de las participantes que estará en el Festival de Mixki Fest, que como ustedes escucharon, se desarrolla en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y empieza a las 6 de la tarde. Ustedes pueden, ya están disponibles las entradas para que puedan adquirirlas y disfrutar de todos los artistas que nos presentan estas nuevas propuestas, propuestas discográficas que ya saben, puro talento ecuatoriano. Ahí ponen su corazón, su alma en cada una de estas creaciones, de las producciones que realizan y que las pondrán a consideración de usted. Gracias, Carolina, por también pueden encontrar las entradas en Almacenes Ricky, Ticket Show, Musicalísimo, Quorum y las boleterías de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Perfecto, ahí tenemos esa invitación para tener una perspectiva diferente de la música ecuatoriana que se hace en estos momentos. Vamos ya a cerrar nuestro programa. Queremos agradecer al equipo informativo que siempre está presente de esta producción. En la cabina máster hemos tenido el trabajo de Diego Salazar, también Fernando Torres. En la reportería, Alex Mora, Emilia Veiga, Juan Espinosa. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos y Darío Males. No se olvide, el día de mañana le esperamos de forma puntual a partir de las 7 de la mañana. En la dirección del espacio informativo estuvo el magíster Patricio Álvaro. Quédese con nosotros, 100.9, más música para ustedes, y en los 940, la radio revista La Rayuela. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.